el juego del amor. Si no lo puedes comprender, deja que hable el corazón, que es el sabio del querer y el dueño de la ilusión. Y es la luz que a ti te guía. Mi alma llena el mar de tu amor, pa' que tú me quieras.